me está saliendo una exposición bastante infernal. Al principio va a haber un verdadero infierno, de nuevo caos, y es lo que está pasando en el fondo. Me cuesta mucho a mí visualizar el paraíso. Por eso estuvo bueno invitar a Paulo Walker, porque él tiene una visión del paraíso muy especial, y es que cree que el paraíso puede ser el afecto entre las personas. Por lo demás, lo dice Dante al final de la Divina Comedia, dice: y entonces vi que todo en el universo está ligado por lazos de amor. El paraíso lo tenemos que rescatar en esta exposición, que es un poco infernal porque es muy oscura. Tiene que haber algo luminoso al final, y en eso en que estamos trabajando ahora. En esta exposición yo de cierta manera vuelvo al arte cinético al incorporar efectos lumínicos.